Pero seguramente hoy Dios tenía preparado y tiene preparado algo para darte, para entregarte, y vos te lo vas a poder llevar porque viniste aquí a su presencia. Así que vamos a pedir que de esa mano poderosa de Dios fluya esa bendición para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Particularmente damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los papás que también están presentes hoy. ¿Quiénes son los papás? ¿Quiénes son papás de los que están aquí presentes? Miren, un grupo precioso. Así que esta iglesia se ve muy bendecida por los papás que forman parte de ella. La enriquecen, la edifican. La iglesia se ve fortalecida también por la asistencia de los papás. Toda vez que encontramos que los matrimonios se consolidan fuertes y sólidos en el Señor, esto es porque tanto el esposo como la esposa están buscando que sus propias vidas estén fuertemente arraigadas en Dios. Y cuando esto sucede en el matrimonio, por supuesto que alcanza a la familia también. Ello constituye ahora una familia sólida y fortalecida porque está arraigada y cimentada en Dios. Y cuando eso ocurre, la iglesia se ve sólida y fortalecida también. Nuestra iglesia es una iglesia sólida y fuerte precisamente porque cuenta con familias preciosas, consolidadas, y esto implica que entonces hay matrimonios que están consolidados y fuertes. Ahora, esto no se alcanza como por arte de magia o por casualidad. Esto implica un desafío siempre, pero además un compromiso, una toma de conciencia de parte tanto del esposo como de la esposa. Y esto hace que entonces cada uno reconoce los propios roles que debe cumplir dentro de esta sociedad que Dios une y conforma en su voluntad y en su propósito, y entonces llevar a cabo cada uno de esos roles con todo compromiso, con toda perseverancia, con todo amor, y entonces se logra en esa conjunción conformar matrimonios y familias de esta calidad. Así que la palabra hoy va dirigida particularmente a los papás, a los que somos papás, pero todos debemos escuchar para saber bien cuáles son los roles que debe cumplir un papá. Muchos de los que escuchen hoy, en algún momento Dios los va a bendecir, llegando a ser padres también, por lo tanto tendrán oportunidad de comenzar a hacer un ejercicio responsable de la paternidad. Y para aquellas que son esposas o lo van a hacer, también es importante escuchar la palabra, que si bien va dirigida a los papás de manera particular, les va a ayudar a ustedes a comprender mejor tanto el rol del esposo como cuál es su propia parte en esta sociedad matrimonial, como para complementar aquello que Dios pone como responsabilidad en el varón, y entonces la mujer llevando adelante con toda responsabilidad y amor su propia parte. El complemento ni siquiera es una suma, sino que es una multiplicación en el resultado. Así que esto es importante para que no haya choque de roles, para que no haya confusiones en el matrimonio y en la familia, para que después no se generen dificultades o problemas o conflictos pretendiendo que alguien asuma responsabilidades o roles que en realidad le corresponden al otro. Y si bien en todo hay que complementarse, y esto requiere de charla y de comunicación y de consenso, no obstante hay cuestiones que están firmemente arraigadas en la palabra y que es bueno que hoy las refresquemos y las rememoremos para que nuestras familias y nuestros matrimonios continúen en esta senda de fortaleza y de consolidación en la presencia de Dios. Y para que aquellos que se van a conformar o son recientemente conformados, muchos matrimonios y aún familias, también lo puedan hacer y seguir edificándose en la palabra de Dios. Porque allí allí se manifiesta la presencia de Dios y allí Él derrama de su bendición. Estos matrimonios y estas familias que yo te describí recién son aquellos que experimentan, perciben y viven bajo la bendición de Dios. Y tu matrimonio y tu familia también pueden tener esta experiencia y gozarse en ello, de poder decir, por la gracia de Dios tenemos una familia preciosa. Por la gracia de Dios podemos disfrutar de un matrimonio fuerte y sólido. Y esto hoy en día es sumamente importante, en donde hay un deterioro tremendo y terrible contra la familia como institución. Y hay una distorsión de valores, de roles. Probablemente estemos asistiendo a nuevas conformaciones familiares, y de hecho así sucede, y no sean aquellas tradicionales del mamá, la papá, un hijo, una hija. Bueno, hoy día vamos a asistir a diversas cosas sobre las cuales el mundo va ingresando, que en muchos casos se alejan de la palabra de Dios y por lo tanto se alejan de la bendición de Dios. Haz todo tu esfuerzo en poder alcanzar esa bendición de Dios. Haz todo tu esfuerzo para que tu matrimonio y por ende tu familia estén bajo la bendición de Dios. Y una de esas cosas tiene que ver con cumplir estos roles que la Biblia nos enseña ahora a los papás. Mire, hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, que es conocido como la parábola del hijo pródigo. En realidad, hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que esta parábola y esta enseñanza de Jesús nos deja respecto a un padre ejemplar, un padre ejemplar. El título anterior, El Hijo Pródigo, destaca la actitud y el comportamiento que tuvo el hijo, pero en realidad podríamos afirmar que el protagonista central de esta historia es el padre, y se destaca el padre precisamente por su actitud ejemplar como padre, respecto incluso a una actitud equivocada, a una falta de respeto muy grave de parte de su hijo. Pero él se sostuvo siendo un padre ejemplar, no solo en el comportamiento que queda reflejado respecto a esta circunstancia de lo que este hijo le planteó y llevó a cabo, sino ya previamente nos vamos a dar cuenta a través de la enseñanza que este ya era un padre ejemplar y siguió siendo un padre ejemplar aún en el momento en que el hijo cometió este grave error y continuó siendo un padre ejemplar aun cuando el hijo tuvo la valentía de regresar a su casa y pedir perdón en arrepentimiento a su padre. Aún también en esas circunstancias el padre fue un padre ejemplar. Mire, Lucas 15, téngalo por allí a partir del versículo 11, si lo van a tener proyectado por allí, lo podrán ir proyectando y yo voy a ir destacando algunas cosas particulares que destacan a este hombre como un padre ejemplar. En primer lugar, este era un padre ejemplar porque era proveedor material para su familia. Él asumió la responsabilidad de proveer aquellas cosas que desde la perspectiva material eran necesarias para el bienestar de su familia. Él no buscaba su propio bien, él no buscaba satisfacer sus propias necesidades a través de su tarea, de su trabajo, de su emprendimiento. Él estaba consciente y pensando de cómo Dios podía bendecir el esfuerzo de sus manos, o el esfuerzo de sus estudios, o el esfuerzo de su intelecto para poder obtener los recursos para poder sostener a su familia de manera digna. No era un padre materialista, no era un padre que iba corriendo detrás del materialismo pretendiendo siempre tener más y mejores cosas, pero a veces a costa de endeudamientos que después traen problemas a toda la familia. Él era alguien que sabía contentarse con lo que tenía, con lo que Dios le había dado hasta ese momento. No era el que estaba siempre pensando en lo que no tenía y viendo cómo podía hacer para llegar a obtenerlo de cualquier manera. Era un padre agradecido a Dios y sabía contentarse con lo que Dios le había dado hasta ese momento, porque sabía que Dios era y es fiel y que nunca le iba a hacer pasar penurias ni a él ni a su familia, porque su corazón, el corazón de este padre, también era fiel a Dios. Pero sí estaba ocupado y preocupado en que su familia estuviera bien desde el punto de vista material. De hecho, el hijo, cuando se va de su casa en busca de, qué sé yo, sus ilusiones o nuevos horizontes, al momento en que se le terminó todo, dinero, amigos, fama, placer, supo reflexionar y decirse a sí mismo: ¡qué mal que hice! ¿Cómo llegué a este punto en el cual no tengo ni siquiera para comer? Él se había acercado a un chiquero para ver si podía tomar algo de lo que le tiraban a los cerdos para comer y poder él alimentarse con ello. Hasta ese punto llegó y reflexionó y dijo: ¿qué hice? ¿Por qué llegué a este punto? En la casa de mi padre nunca me faltó nada. Y esto destaca esta cualidad del padre, que proveyó siempre a toda su familia. Proveyó por igual. Él tenía más de un hijo, pero no hacía diferencia entre uno y el otro. No los comparaba. Con el que se quedó no le dijo: vos sos mucho mejor que él, mirá lo que me hizo. Ni tampoco cuando volvió aquel le dijo: mirá, vamos a ver cómo hacemos de aquí en más. Lo que hiciste es muy grave. Sos peor que tu hermano. Tenías que tomar ejemplo de él. Nunca hizo esto este padre. Pero hasta aquí, un poco destacar el hecho de que él fue un proveedor. Él daba abrigo a todos los integrantes de su familia. Vestimenta. Tenían alimento. No era un potentado. Proveía para los cuidados de la salud de cada uno de ellos. Yo, si habría que comprar remedios, ir al médico. Estaba ocupado también por estas cuestiones. Él proveyó un techo, una casa. Y más que una casa, de material, un hogar. Había allí conformado un hogar. Y un hogar sólido, como estuvimos describiendo en la introducción de este tiempo también. Así que encontramos que desde todo punto de vista, este era un padre ejemplar en este aspecto particular y en este rol particular que el que tenía que cumplir. No fue lo único sobre lo cual se destacó este padre, y por eso lo podemos considerar como un padre ejemplar. Él también se destacó porque llegó a conformarse en un proveedor emocional. Él no solo traía cuestiones materiales o aportaba cuestiones materiales a su matrimonio y a su familia. Él también era un proveedor de todo estímulo emocional. Él participaba emocionalmente y aportaba emocionalmente para que esa familia también fuera emocionalmente sana y fuerte. Y estos aspectos los notamos particularmente en algunos de los aspectos que podemos encontrar. Él compartiría tiempo con sus hijos. Él hacía participar a sus hijos en sus tareas y en su trabajo. Notamos cómo él compartía emocionalmente cuando el hijo regresa y es abrazado por el padre. Cuando es besado por el padre. Pero esto no porque fuera esa la única oportunidad en la cual él lo estuvo haciendo, indudablemente indica que ya antes, en la convivencia diaria y a lo largo del tiempo, él tenía estos gestos afectivos para con su familia también. Así que él habría estado participando con sus hijos de un montón de experiencias, no solo laborales. Es muy posible que habría estado compartiendo de su tiempo, que no estaba absolutamente absorto en su trabajo, que no tenía uno o dos trabajos para seguir acumulando dinero, para ver qué tipo de cosas compraba. Él era equilibrado y sabía que tenía que haber un tiempo, un espacio y un lugar para cada cosa. Un tiempo para trabajar, pero también un tiempo para preocuparse emocionalmente por la familia y participar de este punto de vista con ella. Y luego vamos a ver otro aspecto más, que es el de aportar espiritualmente. Así que había equilibrio, era sano en este aspecto, era muy juicioso y muy prudente. Así que él compartiría tiempo con sus hijos y con su familia. Es muy posible que dedicara tiempo a jugar con sus hijos. Es muy posible que si estuviéramos hoy en día, podríamos decir, compartirían tiempo saliendo de vacaciones con su familia, participando de pasatiempos juntos, o de tiempos de recreación, o haciendo deportes juntos. Bueno, dedicar tiempo a la familia es algo importante, es algo valioso. Hay que ser equilibrados, hay que evitar estar ocupados todo el tiempo. No solo en lo laboral, podemos estar ocupados, distraídos con otras tantas cosas. Así que prestar atención a nuestra familia en lo emocional y dedicar tiempo a ello para desarrollar el vínculo es una parte importante que tenemos que asumir como padres y tomar el ejemplo de este padre ejemplar también que estamos describiendo en esta noche también. Aquí encontramos que ellos compartirían tiempos de risas, muchos tiempos de alegría, de felicidad, intercambiándose afecto y probablemente habrían compartido también algunos otros tiempos de tristezas, quizás alguna mala noticia, alguna pérdida, alguna dificultad. Pero allí estarían juntos siempre y fuertemente unidos, lo cual les permitiría confrontar cualquier situación y cualquier circunstancia con esa fortaleza que da un vínculo de esa calidad. A veces hay padres que les cuesta tocar a sus hijos, tener demostraciones de afecto para con sus hijos, abrazar a sus hijos, besar a sus hijos. Pues tendremos que hacer un esfuerzo enorme para poder revertir esto. Es sumamente importante para todos, no solo para nuestros hijos. Así que aún en esas circunstancias el padre fue equilibrado, fue un padre amoroso. Fue un padre que no juzgó nunca, que no condenó nunca a sus hijos, que los valorizó, que los respetó. Y nosotros debemos rescatar mucho esta actitud también, de que de parte nuestra siempre haya una palabra en este sentido. Y dejar de lado para siempre cualquier expresión que tenga que ver con desvalorizar a aquellos que Dios nos dio como bendición, dice la Biblia. Nuestros hijos son bendición de Dios, son dados por Dios para que sepamos ejercer una paternidad responsable sobre ellos. Por lo tanto, no podemos tener actitudes de este tipo, porque es casi como menospreciar y deshonrar el nombre de Dios, quien nos dio a esos hijos como una bendición. Entonces, que tenemos que estimularlos, tenemos que destacar sus virtudes, sus fortalezas, y cada uno de nuestros hijos tiene distintas. Pero otra vez no se trata de comparar, de ver quién es el mejor. Todos nuestros hijos son los mejores. Y cada uno en lo suyo seguramente. Por lo tanto debemos ser respetuosos de esto. Ellos tienen talentos, ellos tienen dones de Dios. Y debemos estimularlos a poder desarrollarse, explotar y liberar ese potencial que Dios ha puesto en sus vidas también. Este padre siempre estuvo demostrando mucho amor y paciencia para con sus hijos. No se terminó el amor de este padre cuando su hijo se fue o cuando demoraba en volver. Este padre nunca se olvidó de su hijo. Este padre siempre tuvo en su mente el día en que su hijo pudiera volver a su hogar y hacer la fiesta que finalmente hizo. Este padre sufrió mucho dolor en su corazón y aquellos que a lo mejor pudieran haber tenido una experiencia en este sentido pueden saber lo que esto significa. Pero él nunca desechó a su hijo y siempre lo siguió considerando hijo a pesar de lo que él había estado haciendo. Él siempre tuvo a su hijo en un lugar especial de su corazón y por eso siempre estuvo ansioso. Y se levantaría cada mañana para ver si ese era el día y la mañana en que su hijo estaría volviendo a su casa y a su hogar. porque había lugar en su corazón, porque lo amaba, había lugar en su hogar, porque lo amaba. Había un lugar, el mismo lugar que su hijo siempre había tenido y al cual él sabía que lo iba a restaurar. Así que es un padre ejemplar en este y en otros aspectos también, como estamos compartiendo hasta aquí. En último lugar, este padre, además de ser un padre ejemplar, porque era un proveedor material y estaba ocupado y preocupado en esto, y déjeme volver a este punto para decirle que allí también se complementaría con su esposa. No era el único. Su esposa, a partir de una buena administración de los ingresos económicos, a través del cuidado de las cosas en el hogar, a través del cuidado de la ropa, etcétera, etcétera, estaba aportando en este mismo sentido, recuérdalo, de una misma sociedad en la cual todos se tienen que ver beneficiados. Así que la esposa también participaba de esta manera, participaba de otras formas también. Y hoy en día es posible que muchas mujeres participen, siendo ellas las que están trabajando fuera del hogar. Y a veces son ambos los que lo hacen. Pero cualquiera sea la manera, estamos formando parte de un mismo equipo, esposo y esposa, para que nuestros hogares funcionen así como Dios quiere que funcione. Y entonces nuestros hijos se verán muy bendecidos. Y el matrimonio se verá muy bendecido. Y toda la familia llegará a ser muy bendecida por el Señor y prosperará. Otra vez, asumían su responsabilidad, pero con todo gozo, con todo compromiso. ¿Acaso eso no habría sido aquello que se propusieron al momento de unirse en matrimonio? ¿Acaso no habrán ellos tenido expresiones al menos similares a las que tenemos hoy en día, toda vez que hay una bendición matrimonial? Me comprometo a estar al lado tuyo de por vida hasta que la muerte nos separe. Me comprometo delante de todos los presentes a ser un esposo fiel, una esposa fiel, diría ella, a aportar todo lo necesario para un hogar estable y próspero, a ser fiel, a ser sacrificado por el bien de esta familia y de este matrimonio que Dios me está regalando. Claro que lo habrían hecho, pero ellos fueron consecuentes con su compromiso y aquí lo estaban llevando a cabo. Ese es un hogar bendecido, esa es una familia bendecida, ese es un padre ejemplar, claro, una madre también, por supuesto. Pero en último lugar, entonces decíamos que este padre también es ejemplar, no solo porque proveyó materialmente a su familia, nada nunca les había faltado. Tampoco él le restringió a su hijo cuando regresó. Él no dijo, bueno, ahora sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a controlar todo. No te voy a dar la mensualidad que te daba antes. Tenés que trabajar y ganarte la plata. No. No solo fue un padre ejemplar porque proveyó emocionalmente a su familia y aportó todo lo necesario para tener un clima espiritual dentro de la familia sano, un clima de paz, un clima de gozo y de alegría, un clima de victoria, un clima de comprensión, de entendimiento. Él también aportó, y muy fundamentalmente, proveyendo espiritualmente a su familia también. Este era un padre que tenía relación con el Padre Celestial. Este era un padre que indudablemente tenía arraigada y afirmada su vida en el propósito y en la voluntad de Dios. Este padre se nutría del Padre Celestial. Este padre tenía una comunión íntima con aquel Padre Celestial. Y encontramos que todo eso se puede percibir en su comportamiento y en su conducta respecto a toda su familia también. Este padre es un padre que había estado siempre instruyendo a toda su familia y a sus hijos espiritualmente, marcándoles el camino, enseñándoles lo que es correcto, aún así respetando sus decisiones, y aún así respetando sus decisiones erróneas y equivocadas, como las tuvieron. Y esto es bien importante para los padres también, saber respetar la individualidad de cada uno de nuestros hijos. Saber respetarles en sus tomas de decisiones cuando ya son mayores, para que comiencen a aprender a hacerse responsables de sus propias decisiones. Y yo sé que es doloroso ver a cualquier hijo que comete errores como cometió este hijo u otros errores. A pesar de la instrucción, a pesar de la enseñanza de lo correcto que seguramente todos los padres están haciendo. Es doloroso, es el mismo dolor que sufrió este padre en su corazón. Pero Dios es fiel y ya ves cómo este hijo pudo y supo volver. Dios habría estado obrando en este hijo que se fue como se fue y le hizo reflexionar y volver en sí y reaccionar y reconocer todo lo que siempre tuvo en su casa, no solo lo material, sino lo afectivo. Él ahora habría estado extrañando esos abrazos del padre, esos besos, ese tiempo que compartían juntos, esas experiencias que vivirían de distinta índole. Estaría extrañando todo esto y comenzaría a ser un peso enorme sobre su propia conciencia. Y esto sería el momento en el cual se comenzaría a sentir culpable. Este sería el momento en el cual este hijo estaría recordando aquellos consejos y aquella instrucción y aquella guía que el padre indudablemente debe haber compartido con él, pero que nunca obligó a su hijo a hacerlo de esa manera, sino que supo respetar sus decisiones y sus elecciones. Pero el padre cumplió su responsabilidad como padre y su compromiso como padre. No le hizo faltar a su hijo el consejo sabio, maduro, espiritual que necesitaría para asumir en su vida. La instrucción de la palabra no le habría faltado. El saber y el conocer qué es lo correcto y lo incorrecto delante de Dios, también ese hijo lo sabría. Y si aún teniendo todo eso, el hijo toma decisiones erróneas, pues no será el tiempo de comenzar a sufrir ese dolor, porque habrá que respetar esa decisión. Y él aportó espiritualmente, él ejemplificó, ya ves, los valores que surgen de la palabra de Dios. ¿Acaso este no fue un padre misericordioso? ¿Acaso no fue un padre comprensivo? ¿No fue un padre paciente? ¿No fue un padre amoroso? ¿No fue un padre perdonador? Déjeme hacer énfasis en este punto, un padre perdonador. Padres, es posible que alguno haya sufrido alguna ofensa que pueda considerarse muy grave de parte de alguno de sus hijos. Padres, debemos ser perdonadores. Si nos cuesta perdonar por ello, es cuanto más tenemos que ir a la presencia de Dios para decirle: yo necesito tu perdón para perdonar a mi hijo. No podemos guardar rencor, ni enojo, ni odio respecto a nuestros hijos. Es posible y comprendo que haya sido y sea muy duro y muy difícil, pero con la ayuda de Dios debemos ir más allá y poder llegar a perdonar a nuestros hijos. ¿Has perdonado? ¿Hay algo pendiente, papás, entre algunos de los que aquí estamos y nuestros hijos? Pues hay que perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros, debemos perdonar. Porque ese es el punto en el cual vamos a tener que admitir que aun siendo padres no somos perfectos. De que también nosotros nos equivocamos. ¿Quién no? Y aun en el ejercicio de nuestra paternidad. Y a veces nos habremos equivocado respecto a nuestros propios hijos, cometiendo errores, castigándolos desmedidamente, privándolos de alguna cosa mientras no debiéramos de hacerlo, tratándolos de manera en que no debiéramos tratarlos, etcétera. Así que no vamos a admitir nosotros que no somos perfectos y que hemos cometido errores. Pues de todo ello también necesitamos ser perdonados. Por nuestro Dios en primer lugar, pero también de parte de nuestros hijos. No es una actitud de debilidad tener que decirle a nuestros hijos: te pido perdón porque me equivoqué. Eso es una actitud de fortaleza. Eso no es ser un blandito. Tenemos que dejar de lado todo mito y todo estereotipo cultural que se ha impuesto durante tanto tiempo en la sociedad acerca de que el hombre no llora. Padres, no teman llorar delante de sus hijos, si es por alguna razón que lo amerite. Es una señal de fortaleza. ¿Acaso no somos vulnerables? ¿O creemos realmente que somos el macho o Superman? Pues lo mejor que puede ocurrir es mostrarnos tal cual somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, no para regodearnos en estas últimas, sino para que toda vez que cometamos algún error, poder admitirlo o poder pedir perdón. Eso es un padre ejemplar. Un padre ejemplar no es aquel que parece nunca cometer errores, saberlo todo, estar más allá del bien y del mal. Por eso este padre tuvo esta actitud, por esto este padre recibió a su hijo como lo recibió, por eso este padre restituyó, fue un instrumento para la restauración de su hijo. ¿Vos te crees que podría haber habido otra cosa mejor de que toda esta familia estuviera como volvió a estar, finalmente como cuenta esta historia? ¿O crees que hubiese sido preferible que ese hijo se perdiera, que nunca más supieran de él? ¿Eso hubiese sido lo mejor? Así que ya ves, las mejores familias, aun aquellas que tienen padres ejemplares, madres ejemplares, pueden pasar por tiempos de prueba. Aun las mejores familias, aquellos que son fieles al Señor, que le sirven a Él de todo corazón, también pueden pasar por situaciones duras y difíciles como este ejemplo nos muestra. El que haya dificultades nunca o solo es señal de que es porque los padres están mal, porque están alejados de Dios, porque... No. Las mejores familias, las familias fieles y fuertes también tienen tiempos de lucha y de prueba. Pero con la ayuda de Dios Todopoderoso, al cual estuvieron alabando y glorificando siempre, con la ayuda de Dios Todopoderoso, al cual estuvieron siempre sirviendo con toda fidelidad, pueden ser entonces también victoriosos sobre toda circunstancia dura que se presente, como en esta oportunidad también se demuestra. Y ellos fueron fieles siempre a Dios. Su confianza, la confianza de este padre espiritual, de este padre ejemplar, estuvo siempre puesta en Dios. Él no se quejó a Dios, él no renegó con Dios. Él lo buscó y se refugió en Dios. Delante de él debe haber llorado este padre, ¿vos te crees que no? Delante de Dios y de rodillas debe haber estado clamando día a día por su hijo que se había ido, para que la mano de Dios lo guardara y lo protegiera de todo mal, de todo daño, y para que pudiera saber y entender algún día que tenía que volver y que al volver iba a ser bienvenido, que no se avergonzara, que no hubiera nada que le impidiera volver. Este padre era un padre que tenía a Dios en su vida y en una comunión muy íntima y muy estrecha. Era un padre ejemplar, aún en lo espiritual. Nos da ejemplo a nosotros para seguir en esta búsqueda de Dios. Seguramente era un padre que estaría comprometido en el servicio a Dios. Y una de las maneras en la cual lo demuestra era porque este padre se ve que tendría algún emprendimiento personal, tenía empleados, tenía jornaleros y los atendía de tal manera, con tanta dignidad, con tanta honra, con tanta justicia, que su hijo cuando estaba lejos dijo, aunque sea pediría estar como uno de esos jornaleros, que a los cuales tampoco les falta nada. Mi padre los sostiene dignamente. Y él, su padre, vería en ello también un ministerio, una manera de servir y de glorificar el nombre de Dios. Padres, en aquellos lugares donde nos toque desempeñar nuestras tareas, como empleados, como profesionales, como empresarios, como dueños de empresa, como fuere, debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. Eso es parte de nuestro servicio, eso es ejemplar. Así que tomemos ejemplo en esta noche también de este padre que está mencionado aquí. Lea el pasaje en su hogar en la semana, Lucas 15, 11 en adelante. Deleítese en ese pasaje. Abra su corazón y su mente. El Espíritu Santo va a traer más enseñanza sobre usted, pero será una enseñanza preciosa para nuestro bien, para nuestra edificación. Así que debemos ser padres como este padre. Y quizás alguno diga, pero no es fácil. Bueno, no es fácil seguramente, pero sabe una cosa, debemos hacer lo que este padre hacía para que le fuera fácil ser de esta manera. Él se refugiaba en Dios. Él consagraba su vida a Dios. Él buscaba a Dios de todo corazón. Él trataba de ser fiel siempre a Dios, de no deshonrar a su Padre Celestial, de no faltarle el respeto a su Padre Celestial, de no ser él un hijo pródigo respecto a Dios, Padre Celestial. Alguien en una circunstancia escribió lo siguiente, me pareció interesante destacarlo para terminar en esta noche. Dice, papi no me enseñó a andar en bicicleta. Me enseñó algo más importante que guardar el equilibrio en un aparato o en una bicicleta. Papi me enseñó a buscar el equilibrio en la vida, a cuidarme de los extremos y a evitarlos, a pensar antes de actuar, a tomar decisiones sin apresurarme. Papi no me enseñó a jugar al fútbol. Papi me enseñó algo mucho mejor que jugar al fútbol. Me enseñó a jugar limpio en la vida, a ser honrado, a ser leal a mis amigos y a ser justo con mis enemigos, a no aprovecharme del caído, a no tratar mal al prójimo, quienquiera que sea, y siempre dar una segunda oportunidad a quien la necesita. Papi no me enseñó cómo pelear con quien me golpeara. Me enseñó algo más útil. Me enseñó que las ideas son más poderosas que los golpes, que la mente vale más que los puños, que ser caballeroso es mil veces mejor que ser un macho, y para ser respetado yo siempre tengo que respetar primero. Papi no me enseñó cómo alcanzar fama y riquezas. Me enseñó algo más valioso. Me enseñó a amar a Dios con respeto. Me enseñó a estudiar y meditar en su palabra y a compartirla y predicarla. Me enseñó que hay valores eternos y supremos que valen más que una casa o una cuenta abultada en el banco. Que esos valores vienen de un Dios todopoderoso y soberano, y que quienes se rigen por ellos recogen fruto en esta tierra, y que es un fruto que trasciende a la muerte misma. Cuando era niño veía a papi, y como la mayoría de los niños, pensaba que era perfecto, como un superhéroe. Conforme crecí, fui descubriendo que no lo era, que tenía defectos como cualquier otro hombre. Pero algo extraño pasó en mí. En lugar de decepcionarme, ese descubrimiento me llevó a valorarlo y amarlo más. Me pregunté, ¿cómo un ser imperfecto como mi papá era la persona perfecta que Dios había escogido para moldear tanto mi vida? Quiera Dios bendecir a todos los papás que forman parte de esta congregación y particularmente aquellos que están aquí en esta noche. Y porque están aquí, los vamos a bendecir en oración. Tenemos que ir a buscar a Dios. En Él necesitamos y en Él encontramos aquello que necesitamos para ser padres ejemplares, para poder sostener nuestros matrimonios con toda firmeza y victoria, para desarrollar familias prósperas y felices. Así que todo lo que necesitamos para lograrlo está en Dios, así que le tenemos que buscar a Él, buscar su ayuda, buscar su guía, su protección, su asistencia y su ministración. Papás, quizás sea el tiempo y el momento oportuno para perdonar o ser perdonados. Quizás sea el momento oportuno para despojarte de todo mal recuerdo, para volver a poner en blanco alguna situación y la relación con alguno de tus hijos. Pues no dejes de hacerlo. Hacelo inmediatamente, inmediatamente, lo antes posible. Si fuera necesario, llama a alguno de tus hijos y decile lo que sentís en tu corazón. Arregla las cuentas con ellos. Decir, mirá, solo te llamaba hoy, el Día del Padre, para decirte. Y quizás alguno de nuestros hijos estaría esperando algo desagradable, pero se va a llevar una sorpresa porque ahora vos le vas a decir que lo llamaste nada más para pedirle perdón o para decirle que lo perdonás y que lo amás, que tu amor está intacto. Lo que fuere, si fuere necesario, no dejes pasar el tiempo. Por lo tanto, ¿dónde están esos papás ejemplares que tiene nuestra congregación? Vengan aquí, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir bendición sobre los papás. Vengan aquí, ¿saben qué? Además, tenemos un regalo para los papás. Un regalo muy especial. Algo que no va a durar mucho en la mano de ustedes o en sus bolsillos. En el mío tampoco. Mire, mire qué equipo de papás que tenemos acá. Mire, mire estos papás. Primerizo. Espectacular, ¿eh? Mire, mire. Bien. Papás preciosos, venga para acá. Papá, estamos delante de tu presencia, también como padres, reconociendo que ello constituye una bendición para nuestras vidas, pero Señor, volvemos a asumir plena conciencia de la responsabilidad que eso significa. Y porque queremos ser, Señor, padres ejemplares, no perfectos, sí que puedan dar guía, instrucción, ejemplo cabal y correcto a nuestros hijos. Queremos reconocer también una vez más de la necesidad que tenemos de ti. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tus recursos, necesitamos de tu paciencia, necesitamos que tu Espíritu Santo aún ministre nuestras propias vidas, de toda carga, de toda dolencia, de toda angustia, de toda tristeza, de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda ofensa. Señor, en el nombre de Jesús, que tengas a bien ahora bendecir a estos papás que estamos aquí delante. Señor, particularmente en la necesidad que cada uno tenga, en el tiempo que esté viviendo, Señor. Pero ayúdanos para restaurarnos, para estar fuerte, para despojarnos, Señor, de todo lo que pueda pesar sobre nuestro corazón. Y llenanos, Señor, de tu amor para poder amar a nuestros hijos con toda paciencia, Señor, para con toda comprensión, Señor, para que ese amor se transforme en perdón toda vez que sea necesario. Pero, Señor, también danos esa valentía, ese coraje, esa humildad para saber pedir perdón por nuestras propias faltas como papás. Y por todas ellas te pedimos, Señor, que tú hayas podido cubrir a nuestros hijos. Si aún consciente o inconscientemente podríamos estar causando un daño a ellos, Señor, un daño a sus corazones, un daño a su ser. Y te pedimos, Señor, que nos des oportunidad para poder restaurar nuestras familias también en lo que sea necesario, para seguir trayendo fortaleza espiritual a nuestras familias y a nuestros matrimonios. Por eso, Señor, nos presentamos ante ti de esta manera. Y sabemos que somos débiles, que somos vulnerables, Señor. ¿Cuántas veces ya lo habremos experimentado cada uno de los que estamos aquí? Por eso, Señor, vamos a soltar también cualquier imposición cultural que provenga de afuera, haciéndonos creer que nunca debemos doblegarnos, de que nunca debemos expresar, Señor, ninguna lloro. Señor, nos abrazamos a ti de manera especial, porque también nosotros somos hijos tuyos y te agradecemos por ser nuestro Padre Celestial. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor. Te lo expresamos de todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.